Puedes herir, pero no puedes huir. El destino siempre te arrastrará del alma. Tú puedes morir si no quieres vivir. Activo con tu poder, que puede que caro te salga. Puedes herir, pero no puedes huir. El destino siempre te arrastrará del alma. Tú puedes morir si no quieres vivir. Activo con tu poder, que puede que caro te salga. Puedes dar mil pasos sin pensar en el ayer. Puedes tropezar, derrumbar lo que esté a tu nivel. Pero lo que no puedes hacer lo confirmará tu piel. Es caminar vendado sin pensar en el bien. Bien, el daño, luego sonrío, se vengo, vaciló, mintió, traicionó y de la vida se confió. Pasó el tiempo, recordó, lloró, sufrió y entendió que a pesar de que está vivo hace rato murió. El humano es un esclavo de la vanidad, de prejuicios, de fachadas y lo material, listo para recibir después de hacer el mal. Y las neveras siguen vacías, oh. Los asuntos personales son los que gobiernan. Los amigos se apuñalan con la mano izquierda. El sentimiento del hombre está hecho una mierda. Por eso recuerda que puedes herir, pero no puedes huir. El destino siempre te arrastrará del alma. Tú puedes morir si no quieres vivir. Activo con tu poder, que puede que caro te salga. Puedes herir, pero no puedes huir. El destino siempre te arrastrará del alma. Tú puedes morir si no quieres vivir. Activo con tu poder, que puede que caro te salga. No, no puedes ir a la guerra sin armaduras. No puedes probar tu alma si no la tomas bien pura. No se puede nada sin organización ni cultura, ya que si no pones papeletas no puedes botar basura. No, suena contradictorio. Puedes sentir molestias, puedes sentir el odio. Puedes pedir perdón por algo que cometiste una vez, pero pedirlo por segunda no se vale y eso es obvio. No puedes creerte más por una linda redacción ni justificar humanismo por practicar la lectura, ya que mujeres cultas conozco un montón. Su cerebro es una hermosura, su corazón una basura. No, no puedes creerte más que alguien, lo que sí puedes es creerte más que nadie, La vida es un tobogán que sube y baja, eso todo el mundo lo sabe, y más si presume ser de la calle. Recuerden bien, si me destruyen los destruyo. Pueden crear historias, pueden creer en lo suyo. Lo que no pueden es ir por la vía creando murmullo. Recuerda que el mundo es tuyo, mas no es solo tuyo. No, no creo que pueda juzgar tanto, pero sí sé que no me puedo callar tanto. Sé que mis enemigos son unos cuantos. Yo solo sé que mi poder está en matarlos mientras canto, Puedes herir, pero no puedes huir. El destino siempre te arrastrará del alma. Tú puedes morir si no quieres vivir. Activo con tu poder, que puede que caro te salga. Puedes herir, pero no puedes huir. El destino siempre te arrastrará del alma. Tú puedes morir si no quieres vivir. Activo con tu poder, que puede que caro te salga. Hey yo, de poder puedes, y más si así lo quieres. Pero activo con lo que quieres, menor, que te puede ir mal, Sobre todo si sabes que las cosas cambian según el rumbo y tu camino. Debe estar claro que por lo que juzgues, por eso serás juzgado. Lo que aquí se hace, aquí se paga, yo. Y yo estoy claro que aquí hay muchos de ustedes que no tienen para pagar ni la mitad de lo que deben. Muy linda tu ropa, muy lindo tu exterior, pero las neveras siguen vacías, igual que tu mente, igual que tu vida. El Figu, Solo Soul, es el Gona, desde la Uno Negro, Habitat, Bombo.